Hola, ¿cómo se encuentran las familias del Gimnasio El Bosque? Reciban un cordial saludo. Los saludamos desde La Hora del Cuento, un podcast creado para compartir con ustedes, con las familias, historias, cuentos, para que los escuchen con sus hijos en cualquier momento del día. Hoy nos acompaña de nuevo Valentina Juan. Valentina, ¿cómo estás? Estoy súper feliz de estar el día de hoy aquí acompañándolos a todos ustedes. ¿Cómo te ha ido con tus alumnos últimamente? Muy bien, ellos están súper felices y no ven la hora de volver al colegio. Bueno, ojalá que ese día llegue pronto, estoy seguro que eso será así. Valentina, ¿qué cuento nos vas a narrar el día de hoy? El día de hoy les vengo a contar Mi mamá de Anthony Brown. Bueno, como escucharon, aquí tenemos a Valentina que nos va a contar un hermoso cuento que se llama Mi mamá. Mi mamá. Es linda. Mi mamá. Mi mamá es una fantástica cocinera y una excelente malabarista. Es una gran pintora y es la mujer más fuerte del mundo. Sí, sí que es linda mi mamá. Mi mamá es una jardinera mágica. Puede hacer que cualquier cosa crezca. Y es una hada buena. Cuando estoy triste, puede hacerme feliz. Puede cantar como ángel y rugir como un león. Sí, sí que es linda, muy linda mi mamá. Mi mamá es tan bella como una mariposa y tan acogedora como un sillón. Es suave como un gatito y enérgica como un rinoceronte. Sí que es linda, linda, muy linda mi mamá. Mi mamá podría ser bailarina o astronauta. Podría ser estrella de cine o la gran jefa, pero es mi mamá. Ella me quiere a mí y siempre me querrá. ¡Qué linda historia para todas las mamás de esta gran comunidad Gimnasio El Bosque! Valentina, muchas gracias por acompañarnos con esta historia. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí escuchando estas maravillosas historias. Mándale un saludo a tus alumnos, por favor. Les quiero decir que los extraño mucho, no veo el día de verlos, pero tenemos este grandioso medio para poder escuchar estas historias tan fantásticas y poder estar juntos una vez más. Gracias Valentina y gracias a todas las familias que nos acompañan a través de este podcast. Esta es una forma que hemos encontrado muy bonita de acercarnos a las familias, a los alumnos, para que sigamos compartiendo y sigamos construyendo esta gran comunidad. Nos vemos en un nuevo episodio de La Hora del Cuento. Hasta luego.